estaban dos de también en lo que es la guardia, que es lo que está más cerca del alambrado, se paró una camioneta de la policía de Chubut, bajaron personal de infantería y empezaron a tirar a quemar ropa, y los también que estaban abajo en la ruca grande, digamos, en el campo, los disparos están corriendo, y bueno, y quemaron a la mayoría, están todos con bala de goma, tiraron bala de plomo también, pero bueno, los dos heridos de consideración, de gravedad, son Emilio Jones y Fausto Jones Walla. Entonces fue directamente un ataque, por lo que vos nos contás, no hubo un procedimiento, no, simplemente un ataque de fuerzas policiales, la policía de la provincia de Chubut. Sí, es así, porque de hecho el martes había sido el allanamiento que había ordenado el juez Otranto para despejar las vías del famoso tren La Trochita, que, que después de 10 años nos mantiene tan ocupados, ¿no? Y se habían llevado, bueno, en ese allanamiento se llevaron todos los animales que son nuestros de la comunidad, los caballos que usamos para las ceremonias, se llevaron todo, y bueno, despejaron las vías, pasó La Trochita, y creíamos que con eso ya estaba, pero evidentemente la policía quedó con alguna espina en el ojo, que sin ninguna orden de ningún juez, de ningún fiscal, fueron ayer y empezaron a disparar a nuestros hermanos porque sí, o porque quizás los mande las neves, eran las órdenes que tienen del gobernador de Chubut o del gobierno represor que tenemos en este momento en lo que llaman Argentina, ¿no?